¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. ¡Hadouken! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Lyuken! ¡Ay, güey! Híjole, pásame acá a Kuma. Ahí te va, mira. Pásame un Lonor porque sí me madría la mano. ¡Qué chingados! Te pasó la mano, claro, Mike. Sí. O sea, desde la tarde que tiré unos shoryukens, ¿verdad? la tengo como que la mano madreadona. ¿Cómo que shoryuken, Mike? ¿No sabes hacer combos? Pues es que, no, tú puro patadón, puro poder. O sea, yo soy como los niños. No manches. Ya nada más a la esquinita te doy puros patada baja fuerte. Arriba. Y ahí te quedas. Mira nomás. Y no, como que madre ahí la mano, no sé qué traigo. No voy a poder teclar mañana en el trabajo. Híjole, no. Estás a reportar enfermo. Sí, mi mano está malita. Mi dedo gordo de la mano derecha. No gordo tu mano. Y es el que uso para pasar la barra espaciadora. No voy a poder hacer espacio. ¿Eso lo vas a decir a tu jefe que te la madreaste jugando Street Fighter? No sé cómo me la madrié, pero supongo que era con eso. Te vas a decir, jefe, a mí no me engañas, te la estás jalando, cabrón. Sí, pues es la única lesión que puedo pensar. Mira nomás, cabrón. Es la lesión más común. Exactamente, no pregunten, todos lo sabemos, todos los hombres sabemos eso. Sí, eso de la mortal sí está medio... Sí, está canijo. ¿La mortal invertida? Sí está. No, el paso de la muerte, hombre. Está, pues, sí, llamas y con ladito y todo. Hijo, más. Por eso mejor a dos manos, hombre, la técnica del molinillo está más... El molinillo, ¿cuál es? Luego te la explico saliendo de los micrófonos. Esta es una edición especial del Trangoleo Podcast con testosterona. Tremendo. Esto es el podcast duro y erecto. Carros, duro, motores, y mujeres y sexo. Y rock and roll. Porque no hay mujeres en este podcast. Así es. 100% estrógeno. Así. Libre. No, no, estrógeno no, Mike, testosterona. Somos de los pocos podcasts de geeks que en algún momento tienen alguna chica presente. Pero esta vez nos batearon. Nos mandaron mucho la verga. Se fueron ellas solitas a hacer sus pláticas y a cotorrear y nos dejaron solitos para hacer podcast. La verdad es que están grabando su propio podcast. Sí, digo que ahorita no hay estrógeno ahorita en el podcast. Hay testosterona. Bueno. O sea, no, eso explica por qué en lugar de eso tenemos caguamas. ¿Por qué tienes voz así? Ay, bueno. Sí, tenemos las presentaciones. ¿Quiénes estamos hoy? En el podcast Changoleón 252. Pues aquí está el buen testosterona Leo. Buenas noches. Hola, vos así, Leo. Buenas noches, no puedo. Lo malo es que cuando hablo por teléfono tengo voz de mujer. ¿Cómo? ¿En serio? Siempre que me hablan por teléfono. Bueno, señora. No, sí. ¿Cómo que? Y lo deja tú, a veces que hablan así que del teléfono, o que tienes que dar el nombre, o sea, que están buscando a mí, pero piensan que soy una señora, y lo me dice, a ver, ¿me das un nombre? Lo Leonardo Hernández, y lo, oh, perdón, y así con lo... Así pasa, triste realidad. Yeah. Pero llevan varios tipos que te quieren conocer. No. Pero ha habido anécdotas en donde me ha convenido tener voz de mujer. Órale, cuando te casas con el esposo de la de tu amante. No. ¿Quién habla? ¿Quién le da una esposa? Ah, una amiga. No, a mí me toca el trabajo de repente hablar con gente así con voz unisex. ¿What? Y aprendí a decirle a la gente ya ni señor ni señora. Ya es usted, hasta que me diga el nombre. Yo. Hasta que me digan el nombre y luego. Me llamo Jesse. Qué la chingada. O sea, haces ambigua la pregunta. Sí. Así como, Jesse ya valió. No, pues ahí va a quedar usted. Ok, Jesse, mira, pues te quiero. Va a ser usted, sí. Ya va a ser usted, no señor, quiere usted, ya valió. Exactamente. Ahora, y luego sigue. Esto está en una. Adrián Gabriel. ¿Qué onda? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh. Oh, yeah. ¡This is Sparta! Oh, oh, oh. ¡La Rocoa! Oh. ¿De perro? Sí. Ah, ahorita hablamos del... Ahorita platicamos la anécdota de la barbacoa de perro. ¿Alguien dijo barbacoa? ¿Perraco? El mataperros. Pero no hacía barbacoa. Ya dijo que no hacía barbacoa. Yo no mato perros y tampoco vendo barbacoa. Hacía tripito. No, se dedica a la construcción. Ahí comentamos la noticia. Así que si su pared nueva ladra, Es que su construcción es muy perrona. Ladrillo perrón. Ok. Mira, mejor te la soy bien perrota. Ah, wow. Y bueno, y con nosotros también está el monseñor. Hey, buenas noches. Y a mi izquierda tenemos a Mike. Buenas testosteronas. Yeah, oh yeah. Mira, Mike, tú que juegas juegos peligrosos con la mano derecha. Un ultra Bengay. ¿Bengay o Bengay? Bengay. Pero úntatelo ahorita y te va a refrescar la muñeca para que sigas jugando con tus juegos. Tom, bárratelo. La muñeca, no la palma de la mano, ¿eh? Es para. Un líquido transparente, pensé que era gay, era blanco. Oye, si se te cae la. Oye, Mike, si se te cae la mano, o sea, es que era gay. Es que deben saber que acá el Mike anda malo de la muñeca. Tiene manita, derecha. No tiene manita porque la tienes conchavadita. Tienes conchavadita, entonces le acabamos de aplicar. Bueno, se está aplicando, ¿eh? Este es Hell, güey. Ultra Bengue. Ultra Bengue. Mira, mañana vas a. Vas a agarrar otra vez el control del Xbox con toda confianza. No, mañana. O el otro joystick que andabas usando que te lastimó la muñeca. La canilla. Ah, la palanca maestra. O sea, sí, no, sí. Ah, sí le dices, bueno, pues ok, está bien. Es que hay varios tipos. Simuladores de acción, o sea. Hay varios tipos de control, es para. Y joystick. La palanca para jalarla bien, esa, o sea, tú sabes. O sea, sí. De picada y despegue y la mortal y todo. ¿No? Te vas a liberar. Volverán las golondrinas. Ya puedo picar el espacio otra vez. Ya puedo teclear. Ya sientes una mejoría desde este mismo momento. El teléfono. Ah, no, todavía no. Se me hace que Mike está teniendo signos de síndrome de carpal, de túnel carpal. Híjole, pinche. Es tu culpa, Facebook. Que todo el día estás sumido en la tecnología, Mike. Es el pedo. Es que eso sí, Miguel. Mike es hardcore con todo. Con todo. Con todo. Hasta con el sueño, Mike. Ok, ¿qué podcast es este, mi estimado Serge? ¿Ande? ¿Qué podcast es este? Ese es el 252 y oye, ¿Qué? Oye, es sábado, ahí les digo, es sábado 2 de febrero, ya nos aventamos enero, qué chinga. Estamos planeando volver al podcast semanal, señores, así que muy pronto van a tener, en lugar de uno cada 15 días, van a tener dos cada uno cada semana. Así es, como antes. Sí, como antes. Sí. Como lo que no tienen nada que hacer. Y volveremos a ser 15 personas. Al mismo tiempo hablando todos juntos. Ya que Chuy de todos modos no regresó, aunque ya que ahorita que somos 4, pues vamos a volver a tener 15 como antes, ¿no? O sea, trae otra mesa para que haya gente que ni siquiera sale aquí en el podcast. Ándale. Gente que nomás haga burulla. Venía a platicar aparte, sí. Ándale, sí. Había como 3 podcasts diferentes al mismo tiempo, pero muy suave, güey. Pues hacían unas reuniones muy chidas. Sí, estaban chidas. Estamos hablando de diferentes cosas, pero sí, aquí chido. Están hablando de anime, luego allá de Star Wars, y luego en la otra mesa están hablando de Magic. Y luego se ve todo al mismo tiempo en el mismo podcast, en un micrófono. Un micrófono de computadora. Ni siquiera aquí de estos que tenemos ahora. No. Esos Logitech, de esos que son para los webcams. Eso era hardcore. Eso era hardcore. O sea, que se oía todo ruido menos. Es que era como arte expresionista. O sea. Tú pasabas el micrófono y sí, o sea, así como que cada quien oía lo que quería en su mente. Sí. Es como el jazz, o sea, las notas que no tocaban era lo que el arte, ¿sabes? Ah, órale. Y lo que no se oía era lo que debería ser el mensaje. Así que fíjate, es para que nos metan a la librería del Congreso. Oye, de 15 pasamos a 4. Fíjate. El tema también, quién sabe dónde se quedó varado allá por la RCA. Temo estaba muy lejos, dijo. Muy, muy lejos. No queremos preguntar. Puedes subir las canillas y la mata. Te pasas tronando los dedos, güey. Es re malo hacer eso. ¿Es malo? Un poco es malo. Se van a enchuecar todos. Bueno, eso es lo que dice la leyenda urbana, pero la verdad, ¿es cierto o no? No, no es cierto. No, pero tengo no entendido que cada vez que te los truenas es como te das un jalón ahí en los. Bueno, tú sabrás. Se te jala. Tengo 10 dedos. Se te jala y ¡ah! Pues si por eso tienes la mano lesionada. Tengo mucho trabajo por hacer, ahí vengo. Ay, sí. No, yo tengo entendido que liberan oxígeno los cartílagos. De hecho, es recomendable de vez en cuando tronártelos. Pero sí. No cada rato. Pues ya, ay, chinga. Pues, no eres pianista, güey. La primera vez que los acabo de tronar. O sea, pues ya acá. Hay gente que truena las muñecas. Ándale. Porque truena el cartílago, eso es malo. Dale, mira, pues que no he visto las películas de Bruce Lee donde está haciendo ejercicio y se truena todos los huesos del cuerpo, el mendigo. Luego mata a Chuck Norris, eso es bueno. No le fíjate. Pero primero le arranca. Pues, fumaba mota para durar tirando patadas todo el día, pues así cualquier güey. Sí, sí, huevo, para aguantar lo que sea, para aguantar. Mota la tiraría era muy lento, ¿no? Sí, exactamente. Nomás te pone happy, güey, ¿no? Mota y cocaína. Cocaína. No, la cocaína es para recuperarse. O sea, ¿qué pasa si fumas marihuana y luego te tochas cocaína? O sea, te quedas así como normal. O sea, bajas y subes. Sí, ¿cómo te quedas? O sea, la mota es para deprimirte, así como para bajar el ritmo. Y la coca es para subirlo, ¿no? Si pones uno a cada uno, ¿qué pasa? Es como mezclar coca con Pepsi. Oye, que por cierto, allá en El Paso, hay en uno de los semáforos, hay un cuate de esos que piden dinero. Pero es honesto el güey. Porque se arrima al carro y te pide dinero, pero en el cofre de tu carro te dice para qué lo quiere y le hace así. O sea, al menos es honesto. Hace la acción de espolvorear algo y luego lo pica. Y luego lo jala. Y luego lo jala con la nariz, con una sola fosa nasal, sí. Con la otra, se tapa el sí, dedo sí, con la otra y luego le hace así. Y tú horrorizado. Bueno, yo he visto gente horrorizada y otros cagados de la risa, ¿no? Y algunos le dan su dolarito, otros no. Sí, sí, pues. Un dólar, pues, hacer para tener un granito y una pizca ahí de harina con el de grano en grano, llena la gallina el buche. Sí. Ni para hacer ahí un. Oye, hablando de eso de es como la, los Simpson, cuando Homero se hace, creo, troquero, que se mete pastillas para el sueño y otra sí. Toma cosas así, ándale, yo creo que así se pone, ¿no? Sí, sí. Que se despierte, se despierte. Sí. No, o sea, estaría horrible, imagínate. Gacho. Yo platiqué de un señor que iba por la carretera y me platicó que se está quedando dormido, ¿no? Iba cabeceando, iba cerrando los ojos y en eso, en una de esas, pierde el conocimiento, o sea, no sabe de él por unos segundos y cuando abre los ojos ve unas luces enfrente de él, güey. ¡Ay! Así gritó, pensó que se iba a morir y ¡ah! Pues no, que era un carro que iba siendo remolcado. ¡Oh! O sea que quedó atrás, se pegó a un carro iba remolcado. Iba siendo remolcado y el carro traía las luces encendidas, pero pues perdió la noción y pensó que ya se había cruzado y le iban a atropellar. Se iba a chocar de frente con otro. Oye, despertó, se orinó. Dice que ahora sí ya se quedó despierto, güey. No, sí, con el susto ya dijo, no, ni más. No, así me pasó una vez. A ver, haz de cuenta que íbamos a visitar una tía en Dallas. Entonces yo, bueno, cuando tenía visa. Y apenas en el puente te quedas dormido. No, deja tú, yo. No. Yo iba manejando. Haz de cuenta que íbamos. Iba mi mamá, mi abuelita, un primo que también me iba ayudando manejando. Y yo iba manejando. Entonces, en la carretera. Pues, iba en la carretera. Y luego, de repente, pues, iban todos dormidos. Y yo iba manejando. Ya ves que en la madrugada, pues, le da uno sueño con la carretera, o sea, está pesado. Oye, al chofis hay que platicarle para que no se quede dormido. Entonces, haz de cuenta que todos se quedaron dormidos y yo iba manejando. Y yo iba y de repente la carretera así de... Pues los párpados te pesan y luego parpadeas y se te quedan cerrados y ahí estás batallando. Pues de repente yo en una de esas que me quedé dormido, o sea, se quedaron cerrados los párpados y me quedé así así como dices tú, en un ratito se te apagó todo. Entonces, de repente, iba así en la carretera y me habló mi mamá. Mi mamá se despertó y me habló. Y en eso abrí los ojos. Y en eso, más adelantito, estaba una curva. Oh, o sea, haz cuenta que era camino recto. Sí. Nomás que si no hubiera hablado mi mamá, quién sabe cómo nos hubiera ido. No estaría Leo con nosotros en el podcast. Imagínate. Cabrón, ¿no? Pues es que hay que dormir descansado. Cuando fuimos a la Comic Con, ¿no? Sí, la Comic Con. Que íbamos, Ceci, tú. Y yo, y Ceci iba a ir despierta para hacer compañía al copiloto. Sí, ¿no? Para ir que Ceci nunca se durmió porque tenía nervios del camino, ¿no? Sí. Ustedes de cuando teníamos que alguien que nos hiciera compañía porque se quedó ser dormido y yo venía manejando. Y Ceci se quedó dormida porque no durmió en toda la noche. ¡Oh! Entonces, ¡qué plan! Pues tuve que prender el radio y lo prendimos menos fuertecillo, ¿no? Pero así, ibas así como que también cabeceando. Sí, estaba cabeceando. Tuve que llegar haciendo esas áreas de descanso porque ya estaba muy pesado. Sí, no, sí. Me acuerdo cuando. Pero eso era cuando ya veníamos de regreso para casa. No, y lo deja tú, o sea, en ese tiempo ya había ido varias veces, ya íbamos como una o dos veces. Entonces andábamos manejando por... manejábamos por carreteras rurales, que son de un sentido, o sea, una calle de aquí para allá y otra, o sea, dos carriles nada más. Y haz de cuenta que venía en una de esas. O sea, haz de cuenta que nomás era de esos caminos rurales que nomás son dos vías, una de aquí para allá y otra para acá, y luego los acotamientos. No, íbamos de camino a San Diego y el GPS nos sugirió una ruta, ¿no? Ay. Ah, pues de aquí llegas más rápido, ¿no? ¿Qué camino de la muerte? O sea, era igual. No había nada. Volteas para enfrente, no había nada. Volteas para atrás, no había nada. Volteas para los lados, no había nada más que puro, así, nada. Pura oscuridad. Pero, la luna. Fue cuando llevamos. Oye, llegué. A ustedes les tocó suerte porque les tocó la luna. Nosotros íbamos así de noche. Y lo deja tú. Es para aquel rumbo. Hay mucho bosque. Entonces, haz de cuenta que vas en la carretera y árboles del lado izquierdo y árboles del lado derecho. O sea, no se ve nada. Y lo oscuro, oscuro. Y a esas horas no había no había carros, no pasaban carros, ibas a agarrar toda la carretera para ti solo. Y pues como yo ya me sabía el camino del camino, o sea, era para cortar camino, haz de cuenta que no íbamos exactamente a Dallas, íbamos a un pueblito que está entre Dallas y sí, Nacogdoches, que está entre Dallas y San Antonio. Entonces, se llama Nacogdoches. Y pues cortábamos un chorro de camino. Haz de cuenta que 15 horas que hacíamos por acá, por el lado del, por el 10 y luego el 20, por acá cortábamos como 3 horas. Te va a quedar suave. Te va a dar eso. Pues sí, también ese camino estaba así como que iba paralelo a la carretera, a la 10, pero más directa. Pero no, nos arrepentimos de volada. Ahora fue cuando llegamos a un pueblito donde todas las luces, todas eran amarillas, todas. El pueblo pipí, te creo. todo. Las como que compraron. Como que el gobierno del pueblito compró un lote gigantesco de focos. De todas las luces de la ciudad para ponerlas todas. Eran amarillos pipí lagañoso, güey. Se llamaba You Are In Town. You're In Town se llamaba. No manches. Más adelante pasamos por una zona donde estaba llena de liebres, güey. Parecía un concierto de gente así, pero eran puras liebres en toda la carretera. Como, ¡ay, güey! Creepy. Hasta la liebre así como que, como adelante, como que, ¡ey, qué era el lobo! ¡Ay, viene un carro! A ver, si iban a atravesar, se atravesaban de repente y tú, ¡ay, güey! Esquivando liebres por todo el camino. Lo que pasa es que esas liebres estaban perdidas, volvieron a dar vuelta en el albuquerque. Ándale, sí. Dieron una vuelta en el albuquerque, qué mal. No, pues tuvo bueno ese viaje y lo veía por cuando yo me acuerdo que a la mañana siguiente, yo venía dormido y tú venías manejando y pasamos por un lugar que olía. Horrible, güey. Olía tan horrible que me despertó el olor, güey. Pero me despierto y veo a Mike con los dedos llenos de chocolate y a risa y risa. ¡Ah, cabrón! Pues, ¿qué pasó? Y luego el pinche olor. Pero, no. ¿Qué sería? ¿Pudrición, cabrón? ¿Quién es? Olía muerto, o sea, olía putrefacto, o sea. Pero tú venías comiendo. Yo venías comiendo un chocolate bien sabroso cuando te pegó el olor, ¿no? Cuando pegó el olor así. ¡Pum! Sí, oye, te mató el gusto, muerto, ¿no? Por el chocolate. Olía a sangre de vaca, se ha muerto. Ah, entonces yo creo que era parte donde había muchos mataderos de vaca. Pero, yo creo. Pero gacho. Y por kilómetros. No se paraba. Hasta le puse como a 100 millas porque. Y no paraba. Olía cadáver ahí. Mal. Pero ahora sí. Tengo ganas de volver a manejar así en carretera porque si te diviertes. No. Ya pronto. Mientras no te toque drenaje abierto, mina de sulfur, bueno, de azufre, chingato. Vacas muertas. Canales tóxicos, sepa la madre que sería ahí, pero olía como. He olido cosas podridas en mi vida, pero no como esta madre. O sea, el zorrillo huele mejor, el zorrillo es como popurrí. Ándale. El zorrillo aplastado, o sea, neta. Oye, los zorrillos atropellados en la carretera, qué chistosos son, porque un solo zorrillo. Apestan kilómetros y kilómetros y kilómetros. Sí, cabrón, sigues manejando y huele, sigue oliendo el pinche zorrillo. Oye, el zorrillo se va contigo. Ándale, oye, no se vino el zorrillo en la llanta pegado, güey, no mames, cabrón. No, neta, así, y se queda impregnado todo zorrillo ahí. Hasta lo puedes ver, el olor así como que con manitas y luego llega tu nariz y lo hace. Con caricaturas. A mí me tocó ver uno muerto en la. Como haces algo aquí en la carretera. y estaba el zorrillo muerto, pero no olía mal. O sea, yo creo que se murió a un lado de la carretera. No estaba espanzurrado. O sea, no fue atropellado. O sea, simplemente ahí se murió. Ahí se murió. Pero cada vez que pasabas, todos los días, veías que se empezaba a inflar. ¡Oh! Entonces dije, esto es una pinche bomba de tiempo, cabrón. Nadie lo movía. Y así, efectivamente, una mañana, hijo de su pinche madre. Ya tronó. Y como 5 minutos antes de llegar al zorrillo, ya olía, cabrón. Hasta que ya lo veías y ya estaba, efectivamente, ya se había reventado el pobre animal. Ya, ¿no? Oye, ¿ya sabías que ya había tronado? Sí, ya tronó este zorrillo y sí, efectivamente. O sea, 5 minutos hacia el cadáver y 5 minutos después del cadáver. La explosión se escuchó a 5 metros de la redonda, pero la peste se escuchó, se sintió a 10 kilómetros. Si un zorrillo se truena y nadie escucha ahí, nadie está ahí para escucharlo. Ay, sí. Pero si pero, ay, canijo, ¿cómo péstanos? Pero si hay alguien para olerlo. Claro. Bueno, señores, estas son las peripecias que pasan unos por ir a la Comic Con. La Comic Con. ¿Qué Comic Con lleva a mi casa? También de un viaje así, una de esas idas, empezamos mi primo y yo, él iba manejando y yo iba de copiloto platicando. Empezó mi primo los conejitos. Dijo, a ver, ¿cuánto nos echamos? Y ahí... ¿A matar conejos? ¡Ahí! ¡En la carretera! ¡No sé! Es que él decía, no, pues es que yo le saco la vuelta. Y lo corre para las llantas. Y corre a la llanta. Tiene la costumbre de correr hacia tu carro. ¡Exacto! O sea, veía la luz de... Seguramente esta cosa que viene aquí frente de mí, negra, es mi salvación, hijo. Brincan a la llanta. Venga tú, es la luz de la salvación, ahí viene. No, te brincan. Sí, o sea, se te avientan. Corren hacia el carro. O sea, sí. Quédate. Y uno, pues... Eran conejos emos, hombre, no les hagas caso. ¿Y como cuántos se echó? Él se echó como a 5, yo como 6. Ganó. Cuando matas venaditos... ¿Cuál venaditos, hombre? Chiche, animalotes. El carro queda peor que el venado así como que, ay, güey. Ay, me raspé la pierna y el carro acá. Oye, está al frente todo destrozado. Sí, todo ya. Oye, está todo volteado el carro allá, más lejos. Venaditos, corren y brincan bien bonito, pues también pesado. Sí, no, traen, a mí me tocó. ¿Piedras? A mí me tocó pegarle un venado. Lo bueno es que yo lo alcancé a esquivar. Y dale la mano. O sea, te tiró un chingazo el venado. Lo esquivaste y tú le metiste un fregazo. Una bofetada. No. Respeto. Mira, fíjate cómo íbamos. Haz de cuenta. Y lo deja tú. Esa vez yo iba manejando solo. Ya veníamos. Venía yo manejando solo. Venía mi abuelita y venía mi mamá. Porque casi siempre cuando hacíamos el viaje, o sea, íbamos mi abuelita, mi mamá y yo. Luego venado viene en una troca y te rebaso feo. ¿Te sentiste? ¡Le gané! ¿Qué traes, pinche venado? Lo que quieras, güey. Y le tiró un chingazo, te sacaste y luego le metiste en la cara. ¡Pum! Y ahí quedó. Ya tiré fuga y vámonos. Así le pegaste al venado, pues. Ah, está cabrón, le va. No lo hagan enojar. No, haz de cuenta que iba manejando en la carretera. Y luego, pues, ya ves que nomás en los venados nomás alcanzas a ver así brillar los ojitos. Entonces, haz de cuenta que trae las luces largas, entonces le pegó, iba así en la carretera y alcancé a ver algo que brilló así a la izquierda. Dije, ay, güey, pinches venados. Pero la bronca fue de que vi que se movió, que se empezó a mover a de izquierda a derecha, o sea, hacia la carretera. Dije, es un venado y ahí viene. Dije, este cabrón se va a atravesar. Entonces yo lo que hice fue que me fui metiendo al acotamiento, o sea, al carril para salirse. Entonces... Empezó a ver que empezó a caminar más, o sea, como que a correr o a caminar más rápido. Y dije, ya valió madre. Entonces dije, lo bueno es que lo alcancé a ver y me alcancé a salir todo, o sea, hasta la mera orilla del acotamiento. Dije, ya no me voy de aquí, ya no me voy a mover. Y yo iba como a 80 millas, más o menos. Pues de repente que veo la cabeza del venado topa la trompa del venado en el fender y con el me arranca el espejo. ¡Puf! O sea, hace cuenta que estaba la cabeza así y llega el espejo y ¡pum! Y ahí me arriesgo. Es como la defensa, Sí. Y hace cuenta que yo asustado, ya lo que hice fue que agarré mi carril y me seguí de frente. ¿No llamaste a la policía ni nada? No. No, me fue. Y lo deja tú. Espérate. Llegué al siguiente pueblo y que me va parando la policía. Y le agarré la venadita. No, mi esposo y mis hijos ya me los dejó viudos. Oiga, joven, le falta un espejo. Ah, no, cabrón. No, haz de cuenta, bien cura. Ese carro le faltaba el espejo del lado derecho O sea, ya no traía ninguno. Ya no traía ninguno. Y a la salida del pueblo te encontraste un puesto atendido por un venado que vendía refacciones, incluyendo el espejo. Vendía espejos. Aquí encuentras su modelito, vara. No, deja tú, llegué. ¿Qué dijeron? Iba yo pasando por el pueblo. Y luego, pues, era el único carro que iba pasando a esas horas en la madrugada, que era en la noche. Entonces, de repente, pues, me paran. Yo me paré, dije, güey. Y no, pues, ya, a ver, ya me hicieron que me... Primero me pidieron papeles, le di la aseguranza, la tarjeta de circulación, mi licencia. Ya me hablaron, me bajé, me abro la cajuela. Abre la cajuela. La cajuela. No, espérate. En la cajuela trae mi mamá y a mi abuelita. Una de mis tías. No, espérate. Espérate. No. Déjame. No. A mi mamá y a mi abuelita, mi tía le regaló muchos platos, ropa, comida, latas y cosas así. O sea, no. Entonces, haz de cuenta que la cajuela iba hasta el gorro de cosas. De ropa y cosas así. Sin declarar. No, pues bueno. Todavía no pasaba a declarar. Entonces hace cuenta que el policía, pues yo lo vi, abrí la cajuela y lo veo un montón de cosas. Y así, ¿de qué pedo? A la madre. Y lo empezó a sacar, empezó a meter así las manos y a sacar cosas así por un lado. Y luego se arrimaba y le olía. Dije, pues qué pedo que trae. Y luego empezaba a mover así, y luego movía todo para otro lado y lo empezaba a oler. Dije, pues, ¿qué está oliendo? A ver si huele a pollo, ¿qué pedo? Y dije, bueno. No, pues ya. Me dice, ¿a dónde iba? Le digo, no, pues voy al Paso. Vengo de Dallas y voy al Paso. Y luego ya me revisaron. No, pues no trae nada. Me dejaron ir. Nunca se fijaron en el espejo. Ah, qué buena, ¿no? Que esos güeyes de allá no se les va ni una. ¿Cómo? O sea, se quita decir algo del espejo. No. No, y me dejaron ir, dije. Y es que dije, si me paro y luego... Si que estaba oliendo, ¿qué? ¿Dónde quedó? No, es que ¿sabes qué? Lo que me dijeron después... Por el olor. Lo que me dijeron fue que cuando trae mucho dinero... El dinero tiene un olor específico. Entonces era lo que estaban tratando de oler. O sea, creo a ver que si sí, no, sí. A ver si no traía mucho dinero. Ah, son puros pesos aquí, ¿no? Aquí no valen. Esto no tiene feria. Mándalos a la chica, su madre. Pareja, aquí no hay que morder. Aquí no, no, ya, olvídate. Allá, no, allá vas directo al bote. Al bote. Sí, esas road trips están chidos. Road trips, exacto. Todo por ver cómics y cosplayers. Y ir a visitar a la familia. Asiático-americanas. Por alguna razón tienen muy buena pierna las chinitas de California. Pues sí, las asiático-americanas están mejores que las asiáticas. O sea, están así, creas que las asiáticas son así flaquitas, ¿no? Sí. Por acá están como que rellenitas y chaparritas. Es que aquí. Es que las asiáticas comen puro pescado y aquí comen carne. Carne, puro sirloin. Exactamente, puro. ¿Cómo se llama? La comida misteriosa de la escuela que les dan. Puro clembuterol. Puro clembuterol para tus piernas. Y luego en California, pues, pura minifalda. Puro chiquifalda, más bien. Sí, la del sur de California. Sí, pues donde hay playa. Oye, pero ya ni siquiera hay casi blancos, o sea, puro asiático, puro Asian. Puro asiático. Pues aquí, mira, California, pues o sea, está pegado al Pacífico. Está cerquita de. Que estás japonés y veo puro asiático, o sea, ¿qué? Pues es que está pegado al Pacífico, lo cual está pegado más cerquita de Japón o de. Y diría que era como de anime y puro Japón. O sea, no. ¿Para qué? Pues sí, muy buenas las convenciones. ¿Y qué, oye, tú qué viste que te haya interesado a ti, Mike? Específicamente a ti. ¿Cuándo? Allá en la Comic Con, que, o sea, tú específicamente aquí ibas, aparte de ver este. Ah, hacer bola. Yo iba a ver a Kevin Smith. Ah, órale. ¿Y de qué platicó el güey a tú eso? Ah, platicó de la película que hizo, la de. Oye, pero ¿estás hablando de la Comic Con 2010? ¿8? ¿O 2008? Ya ni. ¿Cuándo fueron, vimos, cabrón? ¿A poco ya? ¿Hace tanto tiempo? ¡Ay, cabrón! ¿Cómo han pasado los años? ¡Rápido! ¡Ay, güey! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ese día se iba yo con Ceci y Mike. Jamás nos volvimos a ver hasta que salieron ellos de Kevin Smith como a las 11 de la noche, ¿no? Era a las 8 de la noche, se acaba todo bien temprano ahí. A mí se me hizo bien tarde, me hizo eterno. Yo andaba caminando por todos lados a ver si me los topo y hasta que veo una marea de gente saliendo y ya los veo ya venir. Serge, en la que se perdió en la Comic Con, es la historia de la que no es la de Hangover 3. Le pasaron, o sea, muchas cosas en 2 horas que se perdió. Mira, lo que pasa en la Comic Con se queda en la Comic Con. Acabó en Tijuana con Sabine Clinton. Hizo un tatuaje en la cara y tal. Me arrimé al puesto de Humberto Ramos, pero dije, ay, de perdida platico con un compañero mexicano, ¿verdad? Ya, con un colega. Ya de perdida. Pero no estaba, hombre. Llegué y estaban dos mujeres ahí, dos muchachas, y las saludé nomás. Y pues vengo de Ciudad Juárez y saludarlos. No, pues ya no está Humberto. Y ya me fui ya todo agüitadillo. Ya al rato vi que llegó y estuvo firmando autógrafos. Muy padre, muy suave. Y el evento de la Comic Con cuando Sergio conoció a Sergio Aragonés. Lo vi yo con nosotros. Sí, muy buena onda. Muy nice. Ah, pues fuimos al panel de Sergio Aragonés. Yo iba a hacer bolas, o sea, iba a comprar mercancía. Compré muchas tonterías que no sé dónde quedaron. Se lo llevó el venado. Fíjate que a principios de los 90, te voy a decir por qué tiene que ver con esta Comic Con. Yo compraba muchos cómics independientes. Entonces hubo un cómic que me gustaba mucho, que luego se los voy a mostrar. Se llamaba Buster the Amazing Bear. O sea, Buster el oso asombroso. Y era un oso antropomorfo que tenía así como... Pues era como el Hulk, ¿no? Saltaba y estaba muy fuerte y todo. No tanto, fíjate, pero el estilo de este dibujo estaba muy padre. El cuate que dibuja se llama Tommy Yun. Entonces, me acuerdo que yo batallé, conseguí, fue una miniserie de 6 números. Según recuerdo, es un osito que un cuate, un científico se encuentra abandonado y le hace algunas modificaciones genéticas. Entonces el oso deja de osito, se transforma en un osote, ¿no? Y luego ya pelea contra los malos y todo. Pero me gustaba mucho especialmente porque el cuate, el Tommy Yun, era de los cómics que estaban empezando a pintar con computadora. Oh. Entonces era una novedad. Pionero en aquella época. Sí, pero era blanco y negro. Entonces a veces dejaba la ventanita de la computadora, que era una Mac. Ajá. Bueno, y se dejaba el marquito a propósito. Y se me hacía muy chingón. Nomás en 1 o 2 cuadritos en la miniserie se ven. Para que resalte, ¿no? Sí, y luego el cuate creo que mencionaba el proceso en alguno de los cómics, que era novedoso, sí, pues, sí. Hablando de en aquel tiempo. A principios de los 90 era muy novedoso, o sea. Sí. Entonces, conseguí los primero, el 1, el 3, 4, 5 y 6, y luego ya batallé para conseguir el número 2, ya tengo la serie completa. Pero quedó prometida una segunda serie, y el cuate jamás, Retomó. Saltó a otros proyectos, a Robotech. Resulta que el cuate es fan de hueso colorado de Robotech. Y hubo, a lo mejor me equivoco en lo que voy a decir, pero hubo problemas porque el cuate animó una película de Robotech, creo que se llama The Shadow Saga. Shadow Chronicles. Y a la mala sí fue permiso. ¿Ah, sí? Sí. Sin autorización, pero lo hizo. En la Comic Con que fuimos nosotros, ¿te acuerdas que los jalé a usted, a ti y a Ceci, a esa plática de Tommy Yun? Entonces, pero yo lo que quería era acercarme a preguntarle de Buster, decir, oye, güey, ¿qué onda con la...? Oye, ¿qué pedo con el oso goloso? Sí, con la segunda serie del Buster de Amazing Bear. Entonces me acuerdo que me acerqué y le pregunté, pero el vato puso una cara muy sombría y me dijo, pues está detenido el proyecto y... Pero lo vi así como muy extraño al cuate, como si se hubiera ofendido. Como que le traigo malos recuerdos, no sé. Pues sí, luego ya le dije, bueno, pues gracias, ¿no? Y ya me fui. Pero luego empecé a leer en foros que el vato en esos momentos traía unas broncas por lo de Shadow Saga. Entonces lo habían estado amenazando por internet los fans de Robotech. Los super nerds. Por lo que había hecho. Y resulta ser que en una de las Comic Con le dieron un pastelazo. Ah, chingada. O sea, un fan de hueso colorado de Robotech. No sé si fue en esa Comic Con o la anterior o la posterior. En una de esas. Era tan fan que se llamaba Ricardo Cazador. Rick Hunter, André. El video está en el YouTube. El pastelazo. Lo busca, sí, donde llega el cuate, este gringo llega y le dice, hey, quiero. Según esto, el pastelazo era para el hermano de Tommy. ¿Por qué? ¿Lo de una feria o qué? Por el problema de Robotech, güey. Okay. Pero el que se arrima a platicar con él cuando lo ve llegar con la cámara es Tommy Yun. Entonces, pues este mero, chiste. Saca el pastel y dice, y se lo madres en la cara. Y el otro cuate alcanza a cachar lo que queda del pastel y se lo embarra al otro güey. Y luego ya se toman una foto amistosa, entre comillas. Del pastelazo. Pero luego al vato le prohibieron entrar al gringo, que pastelero. Le prohibieron entrar a las Comic Con. Está vetado de por vida. Vetado el güey. Aunque se cambie el nombre. Entonces, no sé si cuando le pregunté traía esos pedos en mente. Y a lo mejor pensó que yo era un güey, un antifan. Sí, exacto. O sea que a lo mejor pensó que se lo estaba recordando por ese incidente y no por lo del... No, por el incidente, sino que a lo mejor a lo mejor pensaba que yo lo iba a atacar de alguna manera por lo de Robotech. Sí, y o sea, sí. Y pensó que era el modo de hacerlo. O sea, por llegarle trabajo, por ese ángulo. Por el ¿no? trabajo. Sí. Fíjate que gachos estar en este ambiente, en este medio y no poder toparte con gente en buen plan. O sea. No, o sea, estoy seguro que se ha topado con magnífica gente. Por sí, cierto, sí. El vato es un magnífico dibujante. Sí, sí. Hizo cómics de Speed Racer también. Sí. Y algunos otros proyectillos por ahí. El cuate es chido, es un vato muy inteligente. Pero ahora, Sergio preguntó lo del osito. Y luego el vato así como que recordó al oso, ¿no? Y se pasó a un cuarto de hotel. A ver. Luego empezó así como que caminando por las calles de San Diego, ¿no? Y luego empezó así como que, ¿dónde quedó el oso cariñoso? Nadie me quiere en Robotech. Es un pedo lo de Robotech, lo que sucedió con él y Robotech. No sé qué nuevos proyectos. Pero ¿por qué tengan? Se trauman tanto de Robotech? Si Robotech es una farsa. Chingada madre. No, son tres seres en una sola. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho de ese panel de Robotech? Más de lo del bat. Yo no sabía nada de los jueces. El chiste de que estaba la hora de Robotech. El panel de enseguida. El panel de Robot Chicken. Ah, cabrón. El chiste es de que el panel de Robot Chicken, no sé, que traían una reivo, no sé qué estaban haciendo. Pues, o sea, estaba acabado de Robotech. Bueno, pues sí, pues queremos acabarla para el 2011 y que salga en el cine, ¿verdad? Muy emocionados. De repente nace ya. Y luego de repente se empieza a ir el Triumph, el que se le da con Conan O'Brien. Sí. El perrillo, pupito muy bonito. O sea, y así como que... Me metí en la convención equivocada. Y a la conferencia equivocada. Hubieran ido, hombre. O sea que se estaba hablando el vato, pero detrás de él, en el otro, en la sala enseguida estaba el panel de Robot Chicken. Se veía bien chida, ¿eh? O sea, en ese momento dije, no, ¿por qué estoy aquí? Debería ser. ¿Por qué estos horarios malditos? ¿Por qué debes coger aquí? Tan, si dije que no le hiciéramos caso, ¿sabes? Tan cerca y tan lejos. Sí, no, pero el panel sí se veía un desmadre, así como. Sí, se nota que estuvo muy chida. Algunas conferencias son así, más o menos que otras. No, es que lo más que te hacen elegir ahí en la Comic Con, te ponen así un panel chida y un panel chida. Esta madre. Y digo que a la misma hora, el mismo día. Deja tú, el mismo día, a la misma hora. Fuckers. Shida con S mayúscula. Y es que el pedo tienes que escoger bien porque se hacen filas de gente y a lo mejor no. ¿Ya no alcanzas a entrar? Queda temprano. Confiamos al panel que salieron Sergio Aragonés y todo. Sergio Aragonés. Con el conejo. Stan Sakai. Stan Sakai. Y el que siempre guioniza para Aragonés, este. Ahorita nos acordamos. Sí, quién es este, el guardia. Sí. El nombre del pero estamos fiel panel. Estuvo muy cotorrón porque. Mark Evanier. Evanier platicó una. Hizo una anécdota de cuando se conocieron que Sergio Aragonés le dio unos dibujos para que los publicara en Mad, de los que venían. Él en era los... el editor de Mad, precisamente, entonces sí. Él le fue a mostrar su trabajo y el cuate como que se mostró medio interesado, dijo, bueno. Entonces le creo que le llamaron, oiga, que necesitamos no sé qué chingados, los secretarios, ¿no? Entonces él salió un momento, ahorita vengo, salió. Y cuando regresó, no se tardó como, como 15 minutos o algo así, ¿no? Y Aragonés le volvió a dibujar todas las caricaturas que el cuate tiene ahí de otras tiras. O sea, la rehizo en ese ratito. De volada. Así. Bueno, también ahí viene parte de su título del... El dibujante más veloz del oeste, de España. Mundo, ¿sí? Yo me acuerdo que en el Canal 20... ¡Madres! Ahí estaban haciendo sus dibujos y le decían algo y... lo que está platicando... O sea, son dibujos muy sencillos y con poco trazo, pero nada más... ¡pum! 10 segundos ya estaba el dibujo hecho. Sí, pero ves que le mete mucho detalle también. Ajá, sí, o sea, ¿qué dijo? Como que nada se lo imagina y luego nada más lo plasma. No, parece que ya está ahí. Está trazado con lápiz invisible, ya nomás en tinta. Nomás lo calca, ándale, ya. Yo me acuerdo que cuando el canal Univision empezó hace los 80s, que estábamos chiquitillos. Éramos unos escuincles. Pasaban una serie que se llamaba, pasaban cápsulas, se llamaba Lo Nuestro. Una de las cápsulas era sobre Sergio Aragonés y lo rápido que era para los dibujos. Yo no vi eso. Y decía, y eso es lo mejor de Lo Nuestro. Y lo ya, wow. Ah, bueno, pero en esa... Ahí pues sí, trabajo que le hice en el Charitín. Es una referencia acá fronteriza. Disculpen. Sí, sí, este. Ya si les interesa saber, búsquenle. Luego pasa Camila y luego le hacemos ¡bombazo! Y luego no se los queda viendo porque no sabe de qué nos referimos. Es lo bueno, exactamente. Es cura entre nosotros, nada más. Bueno, ¿qué pasó en esa conferencia? En esa conferencia, Mark Evanier habló de cómo Sergio Aragonés le entregó unos dibujos que este cuate había. Evanier había quedado en entregárselos inmediatamente. Ajá. Pero así pasaron 30 y tantos años. Y ahí mismo sacó el sobre y se los entregó. ¡Órale! Y aquí están los dibujos que te debo. ¡Oh, shit! Bueno, sí. Es un nombre de palabra, cumplió. El panel está muy bueno. Muy buen cotorreo a todos ellos. ¿Tienen algún día la oportunidad de juntar su dinero y ahorrarlos? Sí, está muy, muy bueno. No me acuerdo cuando no saludé a Mark Grinning cuando lo tuve enfrente de mí. Porque soy un joyo. Me dio miedo. ¿Qué le dices a Macuni? Me pongo peor. No digo nada. Porque... ¿Cómo está que terminó enfrente de ti? Estaba comiendo. ¿Él o tú? Él. Está comiendo donuts. ¿Quieres que le diga a Macuni cómo está comiendo? O sea, no. ¿Unas donuts? No es momento. Macuni luego estaba así como que el señor que iba en silla de ruedas vestido de Wolverine. Con su oxígeno. Y dije, no, un mijito así como 80 años. Pero bien fan. Oye, fue ahí donde andaba un hombre así súper fuertote, así como vestido como de... así como de esclavo sexual, y luego detrás de él venía una mujer con un cuerpazo también, como el que lo traía con cadenas. Decía, oye, güey, cuando estos cogen el mundo tiembla. Ah, creo que se equivocaron de convención. Me acuerdo mucho de la cara de Peter... Me acuerdo mucho de la cara de Peter Mayhew todavía, en el clase de Chewbacca. Tiene una cara de emoción, así... Como que viajó desde Inglaterra para estar ahí con cara de aburrimiento. O sea, no le puedes pagar para que sonríe el señor, la neta. De cara de mátenme. Pónganme la cara de Chewbacca. Ajá, estaba aburridísimo. Güey. ¿Estaba aburrido? Sí, mal. Nada, se te cae. Yo no tengo que... ¿No fue eso en el paso cómico, güey? No, fuerza Diego. No, porque acá no vino el paso. Canceló. Vino un año anterior. Oh, yo estuve cuando estuvo el que... Vino él, pero no vino David Prowse, es cierto. David Prowse es Boba Fett, ¿no? No, es Darth Vader. Sí. Sorry. Ahí en el paso Comic-Con estaba bien accesible, ahí lo tenías ahí. Y saludaba a todo el mundo. El que era mamosísimo era el Lando Carlin. Ese güey llegó con dos policías del paso, escoltado. Y mandó callar a la banda de rock que estaba tocando. Callen esos cabrones, vámonos. Pues es el alcalde del Cloud City. Sí, sí, pues ese ni pedo, güey. Mandó al pelón ese. Ándale, pues te vende. Chica, no te traiciona, no te acabó. Te invitas a Hernando Carril, se no vayas. Salúdate, te hace como que te dar un chingazo. ¡Hola, gran amigo! No mames, güey. Qué bueno que ya vamos a tener episodio 7 de Star Wars. Oye, se va a aventar J.J. Abrams. ¿Abrams o Abrams? Juan José Abraham. O sea, ¿qué para...? Oye, pero es que primero está dirigiendo... Bueno, lanzó un reboot de Star Trek. O sea, la competencia directa de Star Wars. Solamente que Star Wars tiene poquitas películas y Star Trek tiene un chingo. Un chingo de películas, series de televisión. Y Star Wars. Películas. Y todas las series de televisión que tiene. Sí, pues sí. Está cabrón. Las animadas y las chingadas. ¿Qué significa? Los mayas, en su infinita sabiduría milenaria... Así es. Predijeron que... La unificación de las franquicias es lo que le llaman los científicos la singularidad. O sea, todo bajo la misma bandera de Disney, ¿o qué? Todo se unifica. Pues si Disney hace buenos guiones, pues, ¿qué no viste Avengers? No es que haga buenos guiones, que sí tiene feria para pagar. Le echan lana y cuidan su franquicia, cuidan su negocio. El agujero negro que se va a tragar a todas las franquicias. ¿Lucas aprende de Disney? Va a ser Disney, va a ser el agujero negro que se va a tragar a todas las franquicias. Sí, pues sí. Y pues está bien porque las cuidan. Se nota que sí las mantienen bien. Pues fíjate, tanto, Lucas, pendejo, ¿eh? Tanto tiempo puras promesas y de repente la vende, le entra feria, le inyecta feria a la franquicia. Y en menos de un año ya tienen así como que. Ya tenemos director. Ya tenemos guión. Y es una chava la protagonista. O sea, ya, lo que no hizo 20 años este cabrón tarado. O sea, ¿en qué chingados te gastaste toda la feria que ganaste con las ventas de los juguetes de Star Wars, cabrón? O sea, chingada madre. Hacer más DVDs, no. Más versiones para que compraras cada. Más versiones de Star Wars. Sí. Neta. Ay, no. Y que va a ser Indiana Jones 5. ¿What? Con Spielberg. Bueno, también va a ser de Disney, claro. Pues sin Shallow Wolf, creo. Lo vino. Ya, no, eso fue un error, ¿no? Sí, bueno. Concuerdo en eso. Esa película fue un error. Y, pero pues, también viene este. Una quinta parte de Hard Die. Digo, Die Hard, perdón. ¿Hard Die? Die Hard. Die Harder. Ándale. Este. Bengalí, güey. No, la versión turca. La versión Bollywood. Turkish Die Hard. Turkish Hard Die. Die Hard. Turkish Die Hard se llama Hard Die. Hard Die. Hard Day, es de los virus. Oh, que ruede la bola, hombre. Que hagan lo que quieran, pero que lo hagan bien, que cabrón. Hagan, que ya vengo otra nueva Star Wars bien chingona. Exactamente. Que yo, si va a estar como estuvo el reboot de Star Trek. Bienvenido, señor. Bienvenido. Si es pura aventura, diversión y una película chida en total. Exacto. Sí, bienvenida. Exacto. No queremos nada de Oscar. Queremos ir al cine a entretenernos. Y decir, oh, ya. Sí, divertirnos. Star Trek me gustó mucho. Y es que fui al cine sin expectativas. Yo no soy Trekkie. Yo tampoco, pero debo decirte una cosa. Yo soy más fan de Star Trek que de Star Wars. Star Wars solamente para mí solo tenía tres películas. ¿Sabes que también, ¿sabes lo que es Star Trek? Para mí es como Doctor Who, es demasiado denso. Y ahí bueno, hay tanta mitología establecida que como un fan nuevo, como que te da flojera, te abruma. Pues mira, aunque no lo creas, a pesar de que yo empecé con la serie original viejita, porque la repetían mucho, pero a mí se me hace muy infantil esa serie. Bueno, era obvio, era de final de los 60. Nunca la he visto. Es la mentalidad de la gente que había en los 60, ¿no? Es una serie de televisión, era para toda la familia. Y el Roddenberry. Pero los personajes eran muy carismáticos. Pero cuando yo realmente me volví fan, bueno, no soy fan realmente, pero cuando realmente me llamó la atención Star Trek, fue en Next Generation. Donde el capitán de Luke Picard, teniente comandante. Recapturó más bien la. Exactamente, o sea, volvió a levantar la fama, exactamente. ¿Sabes que John Gene Roddenberry, pues es aquí fronterizo, ¿verdad? Sí, sí. Paso Texas. Ajá. Y atacos aquí en el mercado Juárez. No, fíjate. No sé. Pero no eran de Perrocoa, ¿verdad? No. Oye, hay un. Tacos de Vulcano. De Klingon. De Tribble. Así separaba las tortillas con los dos dedos de hecho, para echarle el. Oye, hay un este. Es la técnica, güey. Ay, me la imaginé, cabrón. Te agarras así. Hay un documental que empecé a ver que sobre la vida de Roddenberry y su hijo, que habla sobre su padre, básicamente la impresión que tuvo es que mientras Roddenberry estuvo vivo, su hijo no lo pelaba, ¿verdad? Porque andaba en sus ondas de adolescente, pues ya con feria, güey, pues da para todos lados. Pero una vez que se murió su papá, dijo, oh, pues, ¿quién era mi papá? ¿Cómo era mi papá? Mamá, ¿cómo era mi papá? ¿Cómo era mi papá? Fan, soy el hijo de Gene Roddenberry. Y lo ya, el cuate habla sobre su papá, ¿verdad? Pero está interesante. A pesar de que nunca lo quiso conocer. No, pues era su papá, ¿verdad? Pero como yo me imagino que estaba muy ocupado en hacer sus cosas. Esa es la impresión que me da el documental. Mejor no que fueron muy cercanos a esas familias que sí. Es tu papá, pero no es realmente alguien que con el que compartas o con quien quieras hablar de algo porque te sales regañado. Okay. Sí. ¿Sabes bueno. Eso que te regañen? Sí. Oye, papá, pues esto. Es que estoy con el papá. Hoy, pues ya no te cuento nada en la vida. Eso le pasó a Roddenberry. Oh, ¿qué te importa? Tipo, ese cabrón. Los encabronaba y empezaba a hablar en Klingon y menos le entendías. Roddenberry vendía tacos aquí en el mercado Juárez. Están sí. Muy buenos, decían. No sé qué eran, pero bueno. Se pone borracho junto con Marilyn Monroe y Eddie Mayo en la Juárez. Ándale. Frank Sinatra. Con Tintán también. Sí, Warcio también. Están leyendo sus escuelas en una, ¿no? Lo decía de Patios. Tantas historias. Ay, mi Juanito. Por cierto, un saludo a Toño, que el sábado pasado hubo un homenaje, exposición en la Plaza del Periodista aquí en Ciudad Juárez a su papá, don Antonio Ramos. Así es. Quedó de venir, pero yo creo que se lo olvidó, no vino. Pero bueno. O estaba esperando que le avisáramos, bueno. No, a lo mejor, lo va a regañar, lo voy a mandar a decir. Ok, pues no, vamos a, no le invitaremos al segundo podcast. ¿El de la entre semana? El de la, el de la próxima semana. No, si no se escucha, ¿eh? Saludos, Toño. Este, quedaste en venir, a ver si vienes para la próxima. Sí, nos dejaste plantados. Bueno, pues ya para acabar, hice una lista cuando no hubo podcast y pues quiero acabarla. Perfecto. ¿Y otra lista? Ah, es la misma lista que habías hecho cuando. Ok, lánzate, lánzate. Es tu lista de deseos de año nuevo. Me puse a chambear y luego no me quieres hacer caso, pues no más. Y luego la actualizó. Mira. Ay, como ver, casi nadie juega aquí videojuegos más que yo, bueno. Pues esto es más sencillo que la de las películas. Espera un momento, yo estoy terminando Super Mario 3D Land. Sale hace dos años. Un momento, yo casi estoy en el mundo 8 de Mario 3. Por eso te queda Luigi. Ya estoy pasando por todos los mundos con Luigi. Porque tengo entendido que me van a poner una estrellita más y hago todo eso, güey. Entonces, cada vez que voy al baño, lo prendo el 3DS y paso un nivel. Así es mi tiempo para jugar. Así que empiezo a decir, llego al baño, prendo el 10 y juego Final Fantasy y lo acabo. Ay, nope. Sí, abrazo. Nope, ¿por qué se lesiona la muñeca? Me chocó, ¿cómo se va los juegos de este de Heart Love Life? Los hentai que eran de Flash. ¿Cuál es? ¿A qué estás diciendo eso, perdón? No, que ojalá traer una tableta de las modernas ahora y luego ahorita y jugar Hard Love Life ahí. Es un juego hentai, búsquenlo. Vamos a hablar. Ah, hola, de hentai. Life, no. Vamos a hablar de hentai. Ah, no, termina con tu vida. Dijiste que ya nos íbamos a ir. Y luego después. Bueno, mire, es que en la a ver, perdón, Leo. No, adelante. Es que aquí en la mesa tenemos los 4 tomos de Dragon Pink, que es el Norma Editorial. ¿Quieres decir algo al respecto, Adrián? ¿Qué es Dragon Pink, por cierto? No tengo ni una puta idea. Bueno, de hecho, ¿cómo que no? No, sí sé qué es, la verdad, pero eso fue hace años, déjame ver si me acuerdo. Es un hentai. Es un hentai, sí, fue muy popular allá a principios de los 90s. Sí, porque la única versión que nos llegó a nosotros fue la de Norma Editorial. No, la primera que yo vi fue el anime hentai que sacaron. Creo 3 capítulos de Dragon Pink. Ah, bueno, pues bueno, yo no tenía acceso a tantas cosas, pero bueno, en fin. No, en VHS, güey, todavía ni siquiera debes. Sí. Pero básicamente creo que estaba basado en un juego o algo así, ¿no? Está hecha como si fuera un RPG. Ándale, exactamente. Sí. Y trataba de un cuate que una especie de era un Gandai o algo así. Se llama Santa. Ajá. El vato. El caso es que el cuate, para cazar monstruos, dragones, la chingada, usaba de carnada a su esclava, que es esta. Es una chica gato. Una chica gatuna. Se llama Pink. Pink, ajá. Y él lo usaba para que estos tipos, monstruos, pues se acercaran, bajaran la guardia. Y cuando estuvieran en sus momentos lujuriosos, este güey llegaba y les. ¡Órale! Se lo chingaron. Y este cabrón, pues también. No, nomás era su esclava en ese aspecto, era su esclava sexual, su esclava en todos los sentidos. Y le metían unas cosas, pues bueno, pues ahí ya saben, tentáculos, todo lo clásico, ¿no? Que puedes encontrar en este género o de género. Sí. Como quieras. A ver, bueno, ¿sabes tú si leíste los 4 tomos? A ver qué. No, ahorita no me acuerdo, porque los saqué así para que los cotorreáramos. Sí, pues todavía pero básicamente todavía tenían polvo, cucarachas, arañas. De eso trata el hentai que anda ahí circulando. Ándale. Y te felicito, el Dragon Pink. Te felicito, las páginas están muy bien cuidadas, no están almidonadas ni nada. No, no. Oye, ¿es cuál hentai de todos? Pues el de Dragon Pink. Es que casi hay muchos. Pues, ¿como cuáles? A ver, menciónalos. Oh, come on. No. ¿De qué quieres hablar? Dilo. Dilo, recomiéndalo de una vez. No. Ahorita hay demasiado, dices, Adrián. Bueno, creo que comprendo, Leo, porque no quería recomendar nada, porque básicamente estás diciendo tus gustos eróticos, ocultos. Le gustan los de tentáculos. No quiere decir nada. No, el cotorreo con Dragon Pink es que está hecho a manera de un juego RPG, entonces si ves la animación empieza con el menú de del juego, de empezar la aventura. Sí, pero a mí, curiosamente, la versión light o normal de este tipo de cosas, de Dragon Half, por ejemplo, ¿a poco nos parece también un juego RPG? Dragon Half, el de Ryos Kemita. Sí, sí, ajá. Hace mucho que no veo ningún trabajo de él, ¿en qué andará él? Buena pregunta, Diego. Desde Dragon Half es de los 90s. Luego sacó de Dark Hair, algo así, Dark Hair, ¿no? Me quiero acordar, supongo que sí. Creo que hay algunos tomos aquí en tu extensa librería. Creo que también de esos que encontrás aquí de norma. ¿Cueva? Dark Hair Capture. Sí, sí, sí. Okay. Hijo, okay. Como que me quiero acordar. Mira, así como te encontraste los de Dragon Pit, te vas a encontrar esos. Aquí tenemos el internet de enfrente. Exactamente. Pero el Ryosuke Mita tiene un estilo muy peculiar. Sí, dibuja unas monitas muy, muy curiositas, muy, muy bonitas y muy caderonas. Por cierto, nuestro amigo Fabio Montoya, su dibujo está muy basado en Ryosuke Mita. Oh. Cuando yo lo conocí, era muy fan de el trabajo de él. De hecho, le hizo un doujinshi de no hentai, no. De Dragon Half, donde creo que la chica se casaba con uno de los personajes y tenían una hija y era un cotorreo, ¿no? Espero que haya sido una hija normal, no un habrá no, que no, no una cosa extraña. No, era muy ameno, muy okay. Suave. Sí, sí. Un recuerdo. Ponte más Bengue, ándale, andas muy adolorido Mike, de la canilla. Oh, bueno, Mike, ahorita viene, va a ir al baño, no sé qué chingados, pero se llevó la crema. Como lubricante esta cosa. Se llevó la crema lubricante, así que bueno, se va a tardar un rato. Así que señores, creo que aquí mejor lo dejamos. Aquí lo dejamos para la próxima semana. Que ya pues, hablamos mucho de otras cosas. Así es. Pero ya, bueno. Ya estamos desvariando. ¿Qué es el chiste del podcast? Nunca ha tenido tema. Bueno, pero siempre tenemos algo centrado, ya sea en cómics, películas. Friquismo. De venados que rebasan en pickups en carretera. Y te roban las partes y de tu carro. Le pega a los venados con las manos. Ándale. Lo acabamos hablando de gente. Exactamente. Un buen podcast, en mi opinión. Otro buen podcast, Changoleón. Yeah. Perfecto. Bueno señores. Amigos. No, nada. No. Despide el programa, por favor. Bueno. Pórtense mal. Nos vemos la próxima. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. El sábado 9 de febrero, Ciudad Juárez, vamos a tener Bazar Otaku y vamos a renovar nuestros famosísimos Comic Jams. Que ya tenían ya 5 años muertos. No, estaba nomás en remisión. Stand-by, okay. En stand-by. Tenemos una página de Facebook que se llama Comic Jam Juárez. Así y es. Y vamos a estar ahí anunciando lo que vamos a hacer. Exacto. Y subir dibujitos también, claro. Sí. Vamos a estar nuestros amigos de 656, de Pablo Calderón y todos y nosotros. Los que se quieren acoplar, ya saben. No, sí. No son clases de dibujo, señores. Exacto. Es convivencia entre artistas para intercambiar tips. Y pues llevarnos, pasárnosla bien en lo que a nosotros nos gusta. Sí. Sí, no hay 6 ni nada de eso. Así es, señores. Okay. Nos vemos dentro de unos 15 días en otro Changoleón Podcast. Semana. Ah, sí, 15 días. Ya pronto, semanal. Bye bye. Adiós.